Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Muy bien, ya es hora. Es momento de que hables y me digas qué programa es el que viene ahora. ¡Eres un monstruo! He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi paciencia está llegando a su límite. ¡Dime o te arrancaré las! No mis botones de comita. Entonces más te vale que me digas qué viene ahora. Está bien, te lo diré. ¿Tú conoces a Inuyasha? ¿Al sensei? Sí, el sensei Inuyasha. Sí, es un locutor de Anime Nexus. Sí, su programa se llama Akihabara. ¿Se llama Akihabara? ¡Sí, se llama Akihabara! Akihabara con noticias, temas varios y pedidos musicales. ¡Guardias! Preparen mi computadora y pongan la página de Anime Nexus. Quiero escuchar este programa sin interrupciones. Ah, y tal vez con una pequeña merienda. ¡Espera! ¡No! ¿Dónde me llevas? Estás escuchando a Akihabara con el sensei Inuyasha. Ahora sí ya, ¿qué iba a decir? Ah, cierto. Buenas noches, oyentes aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda a su amigo y servidor, el Sansa Yunuyasha, en una nueva emisión más de la que acabaron en esta... Esta es una ocasión muy especial porque, sí señores, los que son viejos oyentes de este programa recordaremos que por allá del 2008... teníamos una dinámica muy interesante llamada el Pídala Cantando. ¿Y cómo funcionaba esto? Bueno, en aquel tiempo cuando se podía mandar mensajes de voz por el MSN, estábamos hablando de cómo era antes, ¿no? Y estoy haciendo un poco de tiempo en lo que se conecta Boca, que tuvo un problema técnico y está intentando reconectarse, porque pues ella me va a estar acompañando el día de hoy en el programa. Entonces espero nada más que se reconecte porque parece que se le fue la línea unos instantes. Pero bueno, mientras tanto yo les explico cómo furula esta cuestión del Pídala Cantando. Era bien sencillo. Hagan de cuenta. Ustedes, en aquel tiempo me agregaban al Messenger, me pasaban, mandaban un sonido de grabación con ustedes cantando un fragmento de la rola que ustedes quisieran escuchar aquí en la radio. Y hasta aquí todo perfecto, ¿no? Bueno, la cuestión es que... Caray. Sí, estaba al revés el pedestal del micrófono. Ay, se me bajó todo el volumen aquí. ¿Por qué fue eso? Oh, ya vi por qué. Listo, ajusto aquí niveles de volumen. Y ya, ahora sí ya me acompaña Boca, que ya se logró restablecer la comunicación. Buenas noches, Bombón, amor, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Ya estás al aire? ¡Lol! Sí, ya estamos al aire, sí. Bueno. ¿Qué onda, gente de Anime Nexus? Sí, bueno, pues bienvenida al programa otra vez, amor. Y bueno, la cuestión era sencilla, ¿no? Y lo estaba explicando para quienes recién van a conocer cómo es el Pídala Cantando y cómo lo hacía yo aquí en la radio. Anteriormente, cuando existía el Messenger, ¿te acuerdas del Messenger, Moca? La era de las cavernas, pero sí. Sí, ya una cosa medio obsoleta, ¿no? Bueno, había un bot, una función que si presionabas F2, grababas un fragmento de audio, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en esa ocasión, en aquel tiempo, presionabas tu F2, grababas el fragmento ahí, yo lo descargaba y lo ponía en la radio. Y el que me mandaba su canción cantada, obviamente, el que hiciera su pedido cantado, pues obviamente se llevaba su pedido al instante, ¿no? Ahora la dinámica ya cambia porque como ya el Messenger quedó obsoleto y ya no hay forma de hacerlo, pues la invitación es que se conecten a través del Skype que tengo disponible para toda la gente de Anime Nexus, que es Inuyasha-GSN, es mi Skype, para que me llamen y para que puedan conversar aquí en la radio, haciendo su pedido, obviamente, nada más. Estamos limitando el tiempo a aproximadamente unos 30 segundos para que dé chance de que la gente se pueda comunicar al programa. ¿Te parece, Bombón? Me parece muy, muy bien. ¡Yay! Y bueno, entonces la línea ya la tengo abierta, Inuyasha-GSN, para que la línea de llamarte al teléfono, ¿no? Ok, sí. Sí, porque luego... Estoy llamando a la línea del sensei Inuyasha. Deje su mensaje después del tono. Efectivamente. Y si no... O como aquellos call centers de... Si sabe el número de la extensión, márquelo ahora. Si no se lo sabe, pregúntelo. Si quiere llamar a emergencias, marque el 3214. Ok. O un operador al momento lo atenderá. Sí, y luego te ponen así como música de ¿cómo se llama? De elevador. Sí, de elevador. Una así música de elevador sería así como esta. Música de elevador. Espere en la línea. Nuestros operadores continúan ocupados. Esperen en la línea. No, bueno, para vos, operadora de teléfono, no funcionas. No. No, no sé si te acuerdas de Fenomenoide de Relaxo Visión. Fenomenoide. Sí, eso era de nuestras épocas. Rayos, me siento muy anciana. Sí, no, espérate, yo igual, mire, yo soy mayor que tú, espérate cómo me siento yo. No, bueno. En fin, esperamos que la gente nos llame aquí al show. Aquí al Pídala Cantando de esta emisión. No sé si te parece algún una canción para empezar el show y ya dar tiempo a la gente, a que se conecte al Skype, a que nos llame y a que haga sus pedidos. No sé si te parece alguna canción para iniciar el programa. No sé, alguna que quieras escuchar. Mejor canta tú y ponemos la que cantes. Oh, enséñale a la gente cómo debe de pedir su canción. Predicando con el ejemplo, parte 2. Una canción que se me ocurra. A ver, yo quiero pedir una. A ver. Me voy a quedar como la gente así de llamaré. La pediré, no, pues, no, es que no me sale la letra. Espera, ¿cómo era? Es más, estaba por esta musiquita. Espera, ¿sí la tengo que pedir cantando? Sí. Fuck. De eso se trata el show. Rayos. Yo quiero la de Angelus de Inuyasha. Ay, ¿y cómo va? En versión latina. Ay, Dios mío. Porque no, en japonés no me la sé. No, pues, y luego en latina ya no la tengo. Muy, muy mal. Next. Ya sé cuál. Así como que aplique el sonido este que tengo por acá de... ¿El que sigue? Siguiente. Número 535.845. Bueno, a ver si se me ocurre una a mí. No sé. Ah, no, no sé si aplicará la de Tenki Home Kazoku, que nada más me sé la primera parte. A ver, pídela cantando. A ver, esta idea así y su musasa te correr todo ta chinigigoro no muy voy a comentar rato de appreciation aquí mochillo todo que hizo mal gato tonto aligato tato edo con itate que vino son sai me cancha pero yo ay wey aplausos gracias soy un bueno en realidad no pero algo cercano. Yo ya sé cuál quiero escuchar hoy. A ver, ¿cuál escoges tú? Para que la gente se nos anime y nos llame y pida sus canciones cantando aquí en la radio. No tengan miedo de hacer el ridículo. Nosotros ya lo hicimos antes por ustedes. Ya nos escucharon en los karaokes. Ay, ya, sí, ¿qué sí, más sí, podemos esperar? Miren, o sea, ya me escucharon cantando como Alberto Vázquez. ¿Cuál cantaste como Alberto Vázquez? Amigo, ven, te invito a una copa. Así que Zeruf se equivocó. Así. Y que se quedó. Yo, Zeruf. Y el otro, ¿qué? Pero bueno. Espera, creo que me equivoqué. Bueno, mientras tanto, lo yo que la gente la se anima. A ver, dale. Yo quiero la de. Fly me to the moon. Ah, and buena. Let me play among the stars. Let me see what spring is like. On Jupiter and Mars. In other world, hold my hand. In other worlds, darling, kiss me. Oh, yeah. Ahora, ¿cuál de todas las versiones que tengo de Fly Up to the Moon? La versión Hayabusa Tecno. La versión del Ending Evangelion. Tengo una versión de la de Utada Hikaru. ¿Cuál de todas escoges? No, la Tecno. La Tecno, perfecto. Sí. Que es la que canta esta Yanami, me parece. Sí, me parece que sí. Sí, la canta Raya Yanami. Bueno, pues con esto arrancamos el show en este Pídala Cantando. Para que se anime, ¿no? 21 y con 14. Me acompaña Moca Cachilla en esta emisión de El Akihabara con Pídala Cantando. Destruyendo oídos desde el 2008. Ya volvemos. Destruyendo oídos, no bueno. Pero es que los destruimos. Continuamos. Don't care. It's more. ありがとう. 本当ありがとう. たとえどこにいたって君の存在に感謝してるよ. と見ない意外とシャイで面と向かってなかなか口に出して言えなって だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみんな強がって 時にはさらけ出して伝えよう 言葉には不思議な力が宿るよ 簡単なことさ自分からまず始めようきっとできるよ Ahora sí, muy buenas noches, oyentes de Radio número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, les saludo a su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en vivo y en directo desde Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una noche agradable de tantos como 20 grados Celsius a esta hora de la noche del día de hoy, martes 19 de marzo de 2013, cuando en este instante nos están sintonizando tantos como 291 oyentes a esta hora de la noche. Aquí, a través de la única y la mejor, la número uno de toda Latinoamérica y nada más en esta noche donde tenemos... Sí, señores, ya lo escucharon hace instantes. Es el Pidala cantando. Y en esta ocasión me acompaña Moque Hashilla en esta emisión especial del... Iba a decir del diario de la Night, pero no me equivoqué. No, bueno, ya sé que extrañas a Serup y a Diana Sakurita con nosotros, pero bueno, es martes, acaba de pasar el diario de la Night. La verdad es que me divierto bastante haciendo el diario de la Night. ¿Qué onda, chicos? Otra vez, hola, hola a todos. Y bueno, ¿sabes lo que sí no extraño? El troleo de Serupu. Ay, ¿por qué? O sea, si nada más te manda gatitos. Sí, pero luego me dices, Sensei, ¿quieres ver gatitos? Y como que eso ya no me gusta mucho que digamos. Como que ya no me agrada la frase. Sí, ya cuando me diga eso ya le voy a contestar, ¿mami usted? No, bueno. Tengo que vivir entre hombres albureros, ¿por qué, Dios? Uh-huh. Y bueno, pues así la cuestión. Ahorita nos vamos a echar un palomazo, ¿no? Que yo en la radio, sí. Así es, como ustedes lo escucharon, y lo escucharon bien, vamos a echarnos un palomazo. ¡Qué miedo! Sí, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Por qué? Se nos va a bajar la audiencia hasta 15. Sí, van a correr, van a decir, no, por Dios, esto es peor que escuchar. No, bueno. Dios mío, estás escuchando cerumbo el programa. No, bueno. Seruf, no nos grabes, gracias. Sí, te lo agradeceremos. Por favor, encarecidamente. No me vayas a trolear con eso. Así como tipo cartulina de Bob Esponja, 15 años después. Y va a seguir con el Seruf, troleo. Con el audio. Sí, con esa cuestión de. Ah, voy a poner el audio de Mog y el Inu cantando juntos este romance, te quiero dar. Sí, me lo imagino aparte, ya me lo imaginé así con barba, con hijos. Sí. Y estoy diciendo, hijos, ¿quieren escuchar esto? Ya el día que tengan captura carta alquimistas. No, bueno. Van a tener alquimistas de cartas. Alquimistas mágicas. De cartas, sí. Sí, sí. Dios mío, dice, no los iba a grabar, pero gracias por la idea. Ah, no, bueno, gracias, no, Edu. Me parece que Allen se va a ganar un Asimutron igual que Seki, ¿eh? Ahí está. Seki, si estás oyendo, Seki, son 5 malditos pisos, Seki, 5 pinches pisos. A ver, ¿cómo le haces? No son 5 pisos. Mira, Seki, no es tan complicado. Tiene que ser en forma del Deku Tree. Tiene que tener a Navi hablando y diciendo ¡Hey! ¡Listen! Debe de tener a Zelda. Bueno, debe de tener a la princesa. Debe de tener a Link. Debe de tener a Ganonford. Y ya, no es tan complicado. Ah, y debe de tener el dibujo de la Trifuerza. Si no lo tiene, no lo voy a querer. Por favor. Aparte son 5 pisos. ¿Yo para qué quiero uno de 7? Ah, qué cadena. No pienso invitar tanta gente. Sí, pues salvo que invitemos a la audiencia de Anime Nexus, ¿no? Ya con esto hacemos el pachangón, ¿no? Va a ser mucha gente. Pues sí, a lo mejor por eso piensa los 7 pisos, pero bueno, eso ya se verá, ¿no? Es que 7 son muy exagerados, pero bueno, también está bien. Sí, tiene que ser de Moca, lo sabes, tú sí. Sí, exactamente, y bueno. Mira, otro que también se está ganando su máximo un trolling es el Pollo Chander, que dice aquí otro agradecido por la idea que nos acaban de dar. Buenas noches y saludos. Saludos al chico del huerto de naranjas. ¡Ay, el granjerín! El granjerito de naranjas, sí. El chico granjero. ¿Cómo están tus naranjas, Chander? Le iba a decir, ¿están como para exprimirse o no? Todo el día, ¿no? ¿Se aguantan? No lo sé, habría que preguntarle a Chander. Pero bueno, pues por eso pregunto. Bueno, chavos, la línea está abierta para que puedan llamar y hacer su pedido aquí en la radio. Mi Skype es Inuyasha. No, Inuyasha Kof Kof, no. Eso. Inuyasha-GCN, ese es mi Skype, para que llamen aquí al programa y pidan efectivamente la canción que quieran, pero cantando, tiene que ser cantada, si no, no hay pedidos hoy. Oye, también pueden hablar a mi Skype. Ah, bueno, pues también. Que tu Skype igual, vendría si a ser... Sí, a lo mejor le tienen menos miedo a Moca que a mí. El Skype de Moca es Moca-Kawaii. La pueden agregar también el Skype. Y por supuesto también les estará agregando y estarán llamando a través de ella aquí al programa. Exactamente, así que llame ya. Llame ya. Esa sería la oye, si no, aproveche la oferta. Y si llama en los próximos 35 minutos, se va a llevar un cuchillo inútil número 37 a un superprecio de promoción. Nuestros operadores están esperando, así que llame ya. Por acá me están diciendo: Moca, si no quiero cantar yo, ¿la cantarías tú por mí? No se vale, pues. A ver. Anímense, pues, nada, es un pedacito de una canción. No creo que canten tan mal como yo. Exactamente, la cosa es de que también hay que notificar en el Twitter y en el Facebook de que hoy es Fiera cantando. ¡Ah, mira, tenemos la primera llamada! ¿Quién es? Saludamos hasta New Jersey al Toquilli, que se reporta al programa. Buenas noches, Toquilli. Muy buenas tardes, ay, qué... Buenas noches, compadre. ¿Cómo está? Buenas tardes en Hawái. Ok, gracias, Sensei. Buenas noches, Motka. Bueno, su querida esposa, señor Sensei. ¿Qué onda, Toquilli? ¿Qué rollo? ¿Qué cuentas? Aquí ya van a dar las 12 de la noche ahorita ya, aquí en Nueva Jersey, y ya es tarde. Y pues hay que ir a dormir a la cama, pues pero no sé. Ah, dígame. Es que ya adelantaron la hora ustedes, ¿no? Sí, ya, y pues ustedes se van a adelantar hasta el 8 de abril. Hasta abril. El 7 de abril, sí, el 7 de abril se adelanta la hora acá. Entonces ahorita andamos como... No, bueno. Andas 2 horas en el futuro, como Marty McFly. Exactamente. Y a pesar que el 7 de abril es mi cumpleaños, imagínese. No, pues vas a llegar emparejadito con la hora local. A ver, compadre, ¿cuál va a ser tu pedido que nos vas a cantar y nos vas a destrozar en los oídos a toda la audiencia de Anime Nexus? Pues cámara, cámara, ahí les va, Sensei. ¿Listo? A ver, bajamos el volumen de la música. Ok, ahí les va. ¿Listo? Listo. Ok. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón. Ay. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Avanzar, mágica. Y sin igual. Oportunidad. Ok, las esferas del dragón. Makefushiga Adventure. ¿Sensei, sabes de qué me di cuenta? ¿De qué? Como cantantes nos morimos de hambre. Qué bueno que somos locutores. Sí, de hecho. De... Por eso no envié mi karaoke, por eso, porque me muero de hambre. No, bueno. y estoy hambriento. Vete, que tener mucho valor para ser ridículo como Toquilli. No, no te creas, ¿no? Gracias, Sensei. No, pero la neta es que yo tampoco soy un gran cantante. Yo también hago el ridículo cantando, así que bueno, pues estamos en igualdad de circunstancias. Igual, no se preocupe, yo también estoy grabando el programa para que un día de estos lo trole yo también. Dios mío. Bueno, Toquilli, gracias. Gracias, ya tu pedido va a venir en unos instantes más. Ok, muchísimas gracias, Sensei. Buenas noches, Moca Casilla. Y Sensei, muchísimas gracias. Y gracias por hacer ridículo también para mí. Dios. Cuídate, Toquilli. Qué buena onda que te animaste a venir. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches. Bye bye. Buenas noches, caballero. Bye, Sensei. Bueno, pues ese fue el Toquilli desde New Jersey en los Estados Unidos, que se sumó aquí a esta transmisión a cantarnos Makefushiga Adventure. La que tengo para colocar la versión en japonés, así que con eso nos va. Ah, no es cierto, no, perdón, tengo la versión de Luis de Lili. ¿Qué estoy diciendo? Luis de Lili, ¿no? ¿La versión full de Luis de Lili? Sí, la tengo, la de Luis de Lili, sí. Pues con eso nos vamos aquí al show. Me voy a morir. Sí, aquí. De hecho, hola. Con eso nos vamos a escuchar. Sí, ya. Me preguntan que si ya se pueden hacer llamadas. Sí, ya de hecho estamos con la línea abierta para que ustedes puedan sumarse aquí a la transmisión y cantarnos sus canciones y hacer sus pedidos aquí en la número 1 y nada más. Oye, sensei. Dime. ¿No íbamos a hacer algo sumamente vergonzoso? ¿Te parece si lo hacemos en el siguiente bloque? Está bien. Ya tengo a Seruf agregado en Escape. Seguro eso va a ser muy troll. Demasiado troll. Pero bueno, ¿qué sería la vida sin un troll como mi amigo? Sí, pinche Seruf. Ok. Lo pinché, es pobrecito. No, sí lo pinché porque bien, bien, bien pinche. Otra llamada, nos llama Natalia desde Guatemala. Buenas noches, Natalia. Hola, sensei. Hola, Natalia. Bueno, como le dije, es una canción un poquito lenta. A ver si sabe cuál es. A ver, échala. Okay. ¿Ya? Sí, ya, listo, listo, listo. No comeremos a Ocata. Toku made ano michi toko made mo tsutsuite ta masugu ni. Creo que no, ¿verdad? Sí, nada más de que hay un detalle que no lo ubico, ¿cuál es? Es Aosora de Air. Aosora de Air. A ver. Ah, ya sé cuál es. Ok, sí, en un instante te la colocamos aquí en la radio. La cosa es de que llamen, se animen y las canten. Sí, ese es el premio por venir a cantar. Que escuchen su canción independientemente de si es lenta o no, sea lenta, etcétera. Excepto, no pidan dango, por favor, se lo suplico. Esa no la vayan a pedir. Yo no tendría problema, pero como Moca sí tiene, entonces no la piden. No, a mí es me molestaría. Es la cosa más traumante que he escuchado en la vida. Eso es Lilium. Nada más faltaría que empezaran. ¡Oh! Ya ven cómo empieza Lilium, ¿no? No, bueno, imagínate aquí. No, bueno. Nos demandan por daño psicológico y auditivo. Daño moral. A la sociedad en general. Nos van a prohibir transmitir. Sí, nos va a vetar Javier, Andrés y Nata. Dice aquí Shana, que por cierto, te manda saludos, Shana. Ah, Shanita, un besote. Muy hermosa. Honesta, dice aquí, amor. Que si ya me mejoré. Sí, ya estoy mucho mejor, bendito Dios. Me dice, estoy media güera. Eso sí, no sé, pero no te he visto. ¿Cómo puedo hacer las llamadas? Porfa, ayúdame y saludos a Moca. Pues bueno, las llamadas te descarga su programa que se llama Skype. Y luego nos agregas a nuestras cuentas que son Inuyasha-GCN. Aquí te lo voy a escribir. Y ahorita creo que lo voy a mandar por Twitter. Para la gente que se quiera sumar aquí a la transmisión. Y que quiera participar en el concurso de... Bueno, ni tanto concurso, ¿no? Sino es una dinámica que tenemos esta noche. Inuyasha-GCN. Y... ¿cuál era la tuya? Moca-Kawaii, ¿no? Con doble I. Exactamente. Exactamente. Moca-Kawaii con doble I al final. Esos son los Skypies que pueden agregar. Agregan al locutor o locutora de su preferencia. Por aquí Xochitl García viene y nos dice: por favor, un saludo Loli para los de Celaya de parte de allá. Por favor, agrégueme, no puedo llamar. Pues es que quién. O sea, ¿me agregaste a qué cuenta? Porque sí, no sé qué rollo. Ya por acá la gente está comenzando a agregar a Escape. ¡Qué buena onda! ¡Anímense a participar en esto! ¡Cantan! ¡Ah! ¡Pide tu rola cantando! Creo que es algo bastante divertido. Si lo ven por el lado positivo, algún día recordarán este momento y dirán: ¿cómo carajos llamé ese ridículo a nivel Latinoamérica? Es como Sábado Gigante. Nada más que es como La Voz México. Sí, nada más faltan aquí que salgan los coaches, ¿no? Imagínense los coaches de La Voz, de La Voz Nexus, ¿no? ¡La Voz Nexus! ¡Órale! ¡La Voz Nexus! Yo creo que así le vamos a parar el concurso de karaoke, ¿no? A Nata, a Shui, ¿a quién más? A Chander. A Chander. Otro niño, a ver, otro niño. Este es Seki. Dije niño. Ah, perdón. Saludos, Seki. Saludos. Este, Acerub. es el pez de hierro. Exactamente, es el que nos deja doblegar por las emociones y sentimientos participantes. Sí, todo lo resuelve con alquimia, ¿no? Bien, por acá nos mandan saludos desde Monteria, Colombia. Hernán Tobar, un saludote hasta allá y un besote. Gracias por escucharnos. Saludos a la gente de Colombia. Bien, me había entrado una llamada por aquí, pero me colgaron, así que pues como que así no les podemos contestar. Y pues está medio no. Cañón así, ¿no? Entonces sí les pedimos que nos pues que nos marquen y poderlos agregar, que nos den chance de contestarles. Sí, demoramos tantito en contestarles porque como tenemos algo que estamos diciendo, entonces si contestamos pues se interrumpe la semántica. Así que no se desesperen si tardamos un poquitín en contestarles la llamada en el Skype. Ya anímense, en serio, o sea, no va a pasar nada. Ustedes tranquilos, relajados. Que no tienen la mejor voz, no importa, hay alguien que cantará siempre peor que ustedes. Sí, como yo, como Seruf, como Chander, Seki. Bueno, Seki ni siquiera se escucha cuando llama. Bien, tenemos aquí a Xochitl García que nos llama y nos está entrando otra llamada de Luis Quispe. Y te encargo que nos aguantes tantito, Luis, porque tenemos una llamada en este momento. Xochitl García, bienvenida aquí al programa. Hola, buenas noches. Buenas quería noches. Pedirles la canción es de Vampire King, es el primer opening. ¿Cuál? El primer opening de Vampire King. ¿Yo puedo empezar a romper los vidrios? Claro, sí, ya. Adelante. Kino ibana no ta amida shino tomu kano shi da ke ba hakino shimu kubu no ta no tuba sho tomu kine kine ahane te dame sono tanaka odeba. Ah, bueno, pues algo así, porque no me lo he aprendido muy bien. Es Rin Rondo, ¿no? ¿Perdón? Es el tema Rin Rondo, ¿no? Sí, por favor. Ok, Rin Rondo, ya viene en instantes. Gracias por llamarnos aquí al show. Tenemos todavía otra llamada pendiente de Luis Quispe, a ver si aquí lo agregamos. Gracias, Xochitl. Sigue aquí en sintonía. Y Luis Quispe, que nos había marcado aquí al programa y que le tuve que colgar la llamada, caray. ¿Era este cuate el que me había llamado? Ay, Dios mío, ya no sé. ¿Qué hice? Caray. Si no contesta. Sí. Okay, ahora sí. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Sí, a ver, Luis, ¿qué pedido nos vas a cantar hoy? Ya me hice bolas porque te cambiaste el nick de una. Sí, soy Kitsu. Es de Make My Day de Pico, que es el opening de Bimbo Gamiga. Me lo puedes escribir porque no lo ubico, la neta. Sí, de que aquí la bajamos y la descargamos y todo ese rollo, ¿no? Pero mientras nos pones aquí el tema, cántanos a ver qué rollo, ¿no? Para que digamos que Luis nos canta así. Deleítanos con tu voz. Ya, para mi karaoke. A ver. Espera. The car won't wait two, wait three, wait four, wait go, so you make my day. So una musukashi iko to ka. Won't wait two, wait three, wait four, wait no, more goodbye bad day. Oh, mama, money. Go watch it, you can. Dale, crano. You don't know, 上からそういった幸せってんだろこれでいいの愛とか恋とか夢とか聞き飽きたし退屈ねどこへ行こう Are you ready? Y ahí me queda. Ok, perfecto. Ah, muy bien. Pues bueno, ya tu pedido está en la lista y en unos instantes ya lo estaremos colocando aquí en la radio. Para el siguiente, en dos breaks musicales más, viene tu pedido. Gracias. Y unos saludos para una amiga.

二つ開けばあの日の記憶蘇るでしょう。安らぎに照らされて花を咲かせた夜はたまに切なく色づいてゆく。 Oye, tu otro Inuyasha, habla el verdadero Inuyasha. Te mando un abrazo y sigan escuchando Anime Nexus. Recuerden que también el poder está en un... ¡Garras de Acero! Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus, servicio a la comunidad. Les presentamos a la dulzura hecha mujer, Nata Chan. ¡Mátane! La enciclopedia andante, el ingeniero Tripio. Sí. El comandante en jefe del escuadrón anti-zombie, Cap Raro. ¡Roleo a discreción! El friki que está muy cómodo en el closet, Pochi. Que no soy friki. Sí lo eres. Que no. Sí. ¡No! ¿Te estás peleando con el narrador? Friquismo alternativo. Todos los jueves en punto de las 11 de la noche, hora México. 3, otro 2. ¿De qué vamos a hablar? Estamos grabando el comercial. Ah, sí, espera. Acércate más. ¿De qué? Del cubil de la secta, los... Viernes a las 9 de la noche. Ah, sí, cierto. Por Anime Nexus. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues de todo. Juegos de rol, cómics, anime. Ah, yo conduzco. Gamer. Películas. Oye, tú eres el conductor inútil. Ah, sí, cierto. Bueno, pero yo me cargo el foro también. Escúchenos sí. Este viernes a partir de las 9 de la noche. Por AnimeNexus.net. Yo los bendiga. Ya regresamos, 22 horas en punto en el centro de México. Bueno, en realidad 22 horas, un minuto ya. Estamos entrando ya en la segunda hora. Yo tengo dos minutos. ¿Ah, dos? Ah, bueno. 22 horas, un minuto y 30 segundos. Mitad y mitad. Para promediamos el tiempo entre dos, ¿no? Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en la número uno de toda Latinoamérica y nada más. En esta ya segunda hora del programa, para los que recién sintonizan y me acompañan en esta edición, Macaca Chille, que fue a quien se le ocurrió revivir el Pídala cantando, que teníamos muerto desde el 2008. Ya 5 años. Sí, ya. Válgame el señor. Sí, hace 5 años que no hace el Pídala cantando, imagínate. No, bueno, entonces ya estamos en momento retro. Sí, pero qué mejor manera de revivirlo en un prime time, porque antes el Pídala cantando yo lo hacía. Imagínate, en aquellos años que yo transmitía los viernes a las 4 de la tarde. De 4 a 6, cuando Anime Nexus todavía tenía los horarios dispersos. Es de esos momentos en los que sientes que la edad ya está pasando. El avión. Okay. No, bueno. Somos unos loquillos, ¿no? Esos de Anime Nexus son todos unos loquillos. Sí, todos, incluyendo a New, que se reporta aquí al programa. Llegando a casa, sintonizando y apenas reportándose. Saluditos. Un besote a mi hijita New. Sí, besito a la hijita. Que pórtese bien, si no, no le damos su lechita. Lo no dije sin... el mismo comentario que hice en la tarde. Dije leche de la que se vende en la tienda. Liconza. Sí, de la sí, no de la que le gusta a Seki, ¿no? Exactamente. Sí, no, la Seki la leche sequiriana no. Aunque ahora que lo pienso, siento que a Seki le gusta el Hades. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? A ver, ¿por qué? Porque el Hades es la única leche que tiene sabor también a naranja. ¿Verdad, Chandler? Ok, lo siento, tenía que hacerlo. Uy, ese fue un doble troleo, cara. Lo sé, por algo me dicen la reina del troll. Dios mío. Bueno, este programa es patrocinado por Hades y por Leche Liconza. Este programa es ajeno a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. Por acá Julián Enríquez, que nos pedía una rola. Vamos a ver, Julián, danos unos segunditos y te aviso qué show, ¿vale? Uh-huh. Y así, creo que mi lado troll salió a reducir. Ahora me conocen más troll que antes. Sí, no, bueno. Oye, por cierto, tenemos un performance. ¿Performance? Sí, el performance. Sí, performance. ¿Sabes a qué me refiero? Ah, ¿no? El ridículo que vamos a hacer. Exactamente. Sí, bueno, ahora le dicen performance. Ahora le dicen performance. Eso, sí. Bueno, sí, el oso. Sí, así le dicen en actualidad. Pues dale, al fin que tú vas a ser el primero en pisar. Dios mío. Bueno, para que la gente se anime a llamarnos, ahorita abrimos la línea para que... Bueno, en mi caso, cuando yo estoy conectado y la línea está abierta, yo me pongo como disponible, como conectado. Mi icono aparece en verde. Cuando no estoy recibiendo llamadas, lo pongo en rojo, en ocupado. Moca, no sé si ella lo tiene. Tú lo tienes en verde siempre, ¿no? Yo lo tengo en verde siempre. Ustedes llamen. Ah, bueno, ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer un pequeño performance que ahora sí se le dice, Dios mío, dice New. ¿Quién se mete con la leche? Dice New, ¿quién se mete con la leche? No, más bien, ¿quién se mete la leche? Que es otra cosa, o sea, ahí hay una preposición que sobra, hijita. Está aprendiendo de los troles, sí, eso es bueno. Quítale la preposición con y esa es lo que más bien sería la pregunta, hijita. Pero bueno, nuestro performance o ridículo vendría a ser que vamos a cantar Romántica Gerullo. Y todo el mundo callado. Hijita, qué bueno que no hayas entendido. Dice aquí, ya no entendí. Así mejor déjalo. Así déjalo. Ya, así ya, olvídalo. Hijita, luego te lo explicamos tus padres más tarde. Más tarde te explicaremos, pequeña hermosa. Sí, pues es que luego, para que no te albure la gente. Mejor preferimos que lo escuches de nosotros a que lo escuches de otra gente. En fin, bueno. Romántica Gerullo. Yo voy a cantar la primera estrofa, Moga va a cantar otra parte y luego vamos a cantar el coro y ahí vemos, ¿no? Y vamos a hacer un revoltijo de canción, pues. Sí, va a ser terrible, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿lista? Claro, yo siempre estoy lista. Perfecto. Ahí viene. Maldito ridículo que voy a hacer, pero bueno. He cantado otras cosas. Fantasía, ven a mí. Conquistarte quiero yo, juventud. Un misterio vas a descubrir. Todos quieren pronto vivir aventuras mil, algo más, juventud. Conserva la inocencia que hay en ti. Si tratas de aparentar a alguien que no eres, se esfumará la magia, igual queda la ilusión. Atrévete a enfrentar salvaje y plenamente el milagro de vivir. Romance te puedo dar. Romance te puedo dar. Si me enseñas con valor la verdad que hay en ti, romance te puedo dar, romance te puedo dar. Brillando en mi pecho está vigorosamente el amor que hay en mí para ti. ¡Oh, qué bonito! Ok, ¿ya escucharon la parte? Ok, ahí viene mi ridículo. Ok, se viene en 3, 2, 1 y... Anota de no. A ver, súbele. Espérame. Y es todo lo que sube. Ok, no hables. Y entre miles caminar, maravilloso será, lo sé bien. Seré un día hermoso y pronto llegarán. Ya me perdí, ya no escucho. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa, lo voy a regresar tantito. Y a ver. Sí, sí, mejor porque ya me hice pelotas yo también. A ver. A ver. Estoy notando como que hay un desfase como de 1 o 2 segundos. No sé si lo estás percibiendo. Ah, ya, la canto sin karaoke. Ok, perfecto. Nada más. Entre espérame, todito. Caminar. A ver, desde el principio. A ver, ¿ahí están listas? A ver. Ok, 3, 2, 1. Y yo te digo cuándo, ahora. Y entre miles caminar, maravilloso será, lo sé bien. Sería un día hermoso y pronto llegará. La emoción, anhelo vivir y sentir la felicidad. Puedo ver que el mundo gira alrededor de mí. Puedes gritar con gran pasión todo lo que piensas. Y tus deseos van a lograr el cielo alcanzar. Intenta ser hermoso, sensual y glamoroso. Toma tu oportunidad. Romance te puedo dar. Romance te puedo dar. Solitario corazón lleno de amor te doy. Romance te puedo dar. Romance te puedo dar. Vibrando en mi pecho está vigorosamente el amor que hay en mí para ti. Y listo, ya no escucho la canción, pero bueno. Ok. Sí, lo que pasa es de que pues tenemos un desfase lógico con esto del delay. Obviamente, pues si tuviéramos así la línea sincronizada y todo, pues no habría esta dificultad técnica, ¿no? Pero son detalles del delay. Y esto sí como que no lo podemos manejar mucho que digamos. En fin, la cosa es de que nos salió bonito, ¿no? ¡Nos escucharon cantar! ¡Sí! No, y bueno, la cosa es de que lo mío fue penoso y lamentable, ¿no? ¿Qué te da risa? Pues de que se va a venir el troleo de Serufu. Ya lo sé. Me acabo de librar de Tobira Goa. ¿Qué te lloraba a empezar a decir? Oh, el sensei cantó Romántica Gerullo. Es un momento. Tómalo como un momento de sensibilidad emotiva que influye en tus emociones psicológicamente por el hecho de estar enamorado. Lo expliqué psicológicamente. ¡Pocha! Sí, de hecho. Y no, y evidentemente, pues sabemos la situación, ¿no? Ah, por acá le mando un saludo a Tebaldo que anda escuchando la radio. Ah, pues saludos al cuñado. Y bueno, está de sobra así como que decir de que la parte mía te la dedico a ti. Ay, te imaginé con un traje de Bulma, ok, no. La verdad es que no sé yo cómo vería con senos, pero bueno, ok, borrar esa imagen de mi mente. Creo que nadie en la radio quería imaginar algo así. No, es como cuando imaginaron hacer un con pantimedias. Ok, no quiero imaginar eso. De algo me tenía que desquitar, Serufo, lo siento. Bien. Bueno, que la gente se comunique, ¿no? Aquí al show, ¿no? Sí, ahora sí ya. Ahora sí ya. Comuníquense, canten, anímense. Ya está abierta la línea. Dos veces, por favor. Sí. O sea, ya nos escucharon a nosotros el ridículo por tercera vez en el programa, ¿no? Primero fue Moca, luego fui yo, luego fuimos los dos juntos. Entonces ya han sido tres ocasiones distintas. Fíjate que de hecho ese tweet lo acabo de retuitear, fíjate. Yo pensé que no lo habías visto. Sí, lo acabo de ver y lo acabo de retweet. ¿Me haces el honor de leerlo? Ahí está, listo. Envidiame. Sí, pero pues ok, vámonos con pedidos. Ya me puse nervioso. Ya se puso nervioso. Así me puse con Inuyasha todo rojo, ¿no? sí. Es que no lo quiero admitir. Sí, no lo quiero admitir. Pero la propia naturaleza del Inu, ¿no? Aquí saludo a Kiba Yakamaru, que me habla a través del Messenger. Todavía por el Messenger me dice: muy buena la rola. Ya, ¿y luego qué onda? Porque se queda escribiendo así largo, largo, largo y tendido. Dice: buenas noches a los dos. Mientras no canten la... Lo que te quiere decir es: me gustó. Dice: mientras no canten la cumbia del Papa. Dios mío, ¿ya hay cumbia del Papa? ¿En serio? No, mejor. ¿Eso es peor que escuchar el Harlem Shake? El Harlem Shake. Me imagino un día el Harlem Shake de Anime Nexus, ¿eh? No lo imagines, porque espero que nunca lo sugieran que se haga. Pues no, saludamos al granjero de las naranjas, a Chander Nexus. ¡Chander! Hola, hola, saludos a ambos, saludos a toda la gente. Saludos. Oye, ¿cómo? Es que, mira, yo sigo sin entender el asunto de las naranjas, la verdad. Fue un poema dicho de manera fina, de manera elegante, de manera caballerosa. Creo yo que por eso dejó un impacto en todos los que lo escucharon a primera instancia. ¿Pero cómo fue ese poema? ¿Está explicando eso? Se supone que no debería de estarlo haciendo, demonios. Fue un léxico bastante... A mí me pasaron agradable. Ese audio. Yo tengo ese audio, pero no lo encuentro. Entonces, como no lo encuentro, no lo puedo poner al aire. Entonces, no sé ni dónde diablo se guardó. Eso es lo malo de tener un desorden. No, que lo consigan, no lo pongas. No, claro que lo voy a poner en el diario de la night del siguiente. O no, amor, lo que lo vamos a poner. Pues mira, no sé si quieras ponerlo y que luego vayas a tener a Xander detrás de ti. Ok, no. Luego se le puede causar problemas emocionales a Siki. Cierto, es que... Sí, cierto. No, y aparte luego Siki va a perder los ánimos de prostituirse para comprar el pastel de cinco pisos, ¿no? Con el árbol de Q. Cinco, Siki, Sergio. Son cinco malditos pisos. Con la trifuerza en cada uno de ellos. Con la princesa Zelda. Con Navi diciendo: ¡hey, listen! Con Link, con Ganondorf. Y con relleno sabor boca. Y con y con figuritas de la cajita feliz también. Todos conmemorativos de Legend of Zelda. Por favor, sí. Cumple, sí, es un pastel muy elaborado. Sí, la neta que sí. Tiene que ser cinco malditos pisos, Eki. No sé cómo le vayas a hacer, pero son cinco pisos. No me importa que lo tengas que hacer con tus sucias y asquerosas manos. Ok, no, mejor contrata a alguien que lo haga. Oye, no, que se las lave. Sí, caray, porque la neta sí se va a poner feo. Es más, Xander, para que veas que somos buena onda, te voy a dejar que cuando partan el pastel te lleves una parte de la trifuerza. Sí. Oye, levantar el triangulito en el aire y sonar a tirirín. Oye, ¿sabes qué sería bueno? No lo había pensado, Seki, que tenga sonido también. Sí, ¿sabes qué sería bueno, amor? Que al lado del cortar el pastel empiece a sonar la canción de la... del ¿cómo se llama? Del bosque encantado de... Tururú, tururú, tururú, tururú. Esa sería la onda. Pero espera, oye, ¿por qué estamos hablando de eso? Si Xander venía a cantar. Cierto, canta Xander, canta. ¿Qué vas a cantarnos? Voy a cantar el tema de Sonic Adventure 2. Es una de mis bizarradas. Tú debes estar acostumbrado ya, ¿y no? Sí, pero ¿tienes el tema para que me lo pases? Sí. Pásamelo. Si es una de sus bizarradas, creo que la debe de tener. Sí, ahí lo tengo. Ok. Muy bien, quiero escuchar cantar a Xander en vivo. Que cante. ¿Ya? Canta. When you can hardly swallow, your fears and pain. When you can help but follow, it puts you right by where you came. Live and learn, hanging on the edge of tomorrow. Live and learn from the words of yesterday. Live and learn, if you beg your edge, you borrow. Live and learn, you may never find your way. Ok, quedé casi sorda, pero qué bonito. Yo también, pero sí, bonito. ¿Cómo se llama el tema, Chander? Live and Learn, The Crush 40. Es el opening de Sonic Adventure 2. ¿Me lo puedes mandar aquí por el Skype? Sí, señor. Perfecto, ahí te espero, muchacho. Dele. Sale. Bye, bueno, pues Chander, muchas gracias por... Buenas noches, que os vaya bonito y que la Fuerza Ninja os acompañe. Sale, suerte con las naranjas. Hay exprimidor, Cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Ah, ok, prefiero hacerlo a Manuela. Él lo hace a la manera práctica y tradicional. Ok. Sale, hasta entonces, Chander. Sale, bye. Bye. Bueno, ese fue el pollazo Chander. Y bueno, ¿qué iba a decir? Ah, cierto. Oh, qué gran público. ¿Me acordé de el que sale en South Park? ¿De quién? El de... Oh, qué público. El que es así como tartamudo. Ah, órale, sí. Sí, así. Oh, qué gran público. Sí, ¿por qué la gallina cruzó la...? ¿Por qué cruzó la...? ¿Por qué cruzó la...? Oh, qué público. Ese mero. Ay, tu vocecita. Oh, qué público. Ya, Chander nos está pasando. Nos está haciendo. ¿De qué te ríes? ¿Qué ahora qué pasó? De tu voz. Válgame el señor. Oh, qué público. Camisama, ayúdame, por Dios. Oh, qué público. Ya, Dios mío. Ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a decir eso de oh, qué público. Dios santo. ¿Qué escuchas tan? ¿Tan qué? Respira, respira, respira. ¿Has visto el icono de Skype y cuando se pone como ocupado, de qué color es? ¿Rojo? Así estoy ahorita. Deus mío. Vuélvelo a hacer. Oh, qué público. Ya. Dice, chécate lo que dice Hasumu. Dice: Chander transmite el sentimiento muy bueno. De momento sorprendió, después me asustó. Naranjas. Ok. Trauma social en 3, 2, 1. Vuelve a hacer lo del público. No, ya fue mucho. Bueno, esperamos las llamadas del público. ¿Qué onda? ¿No nos han vuelto a llamar? ¿Nos han agregado personas aquí al Skype? Pero no nos han llamado a pedir canción. Sí me han agregado, pero no me han llamado. Ah, pues que llamen aquí al show. Comenzaré y está la línea abierta. A ver, pues a ver qué resulta, ¿no? Dilo, ándale, una vez más. Última vez. Ok. Oh, qué público. Te faltó qué gran público. Oh, qué gran público. ¿Por qué la gallina cruzó la...? ¿Por qué la gallina cruzó la...? Por tener sexo con la gallina. Oh, qué público. Ya, respira porque tenemos llamada. Zuli nos llama desde México, Distrito Federal. Buenas noches. Hola, Sensei, hola, Moca. Hola, bienvenida. Muy, muy, muy buenos sus karaoke y sus performances. Gracias. Bueno, okay. ¿Qué nos vas a pedir hoy de canción en esta noche de martes? O más bien, ¿qué nos vas a cantar hoy? ¿Se las canto hoy y me la adivinan? A ver, va, a ver si podemos. Ok, ya. Sí, sí la adivinan. A ver, es Kisetsu wa odayaka ni owari wo tsugaeta ne irodorareta kiyoku ni yosete sayonara ai wo kureta anohito wa konohito mini yuramite ite. Yo sé cuál es. Yuramite ite ite. The Fourth Avenue Caffeine. Radio. Ah, no es cierto, no es este sonido, es este otro. No, hombre, no, Dios mío, no, tío santo, no, obviamente que no. Ya sé, de los supercampeones. No. ¿Digimon? No. Full Metal Alchemist. No. Seno no Tsukaima. No. One Piece. No. Shakuga no Shana. Sí, no, no. Es Pegasus Fantasy. No es cierto. No me engañas. Ok, ¿cuál era? The Fourth Avenue Café del Arkenciel. Ah, ¿quién es la que... Espera, ¿el Arkenciel? Sí, ¿el Arkenciel? Suena el Arkenciel. Me suena. Bueno, el Arkenciel, Haido, ¿te suena Haido? Ah, ya sé quiénes son. Ah, ¿sí? Son los que cantan Colors. Sí, esos meros. Ah, muy buena rola. Sí, yo sabía la conocía. Bueno, pues muchas gracias, Uri. ¿Algún saludo que quieras mandar aquí en la radio? Pues no, a todos los radioescuchas, a ustedes dos. Muy buen programa, muy buen show. Muchas gracias, Uri. Sí, muchas gracias a ti por sintonizarnos y en unos instantes más viene tu pedido. Gracias. Cuídense, bye. Igualmente. Bye. Adiós. Bye, bye. Bueno. <¿Los> colors. ¿Por qué me dice Shander? Ah, no, esos son Flow. Sí, no, no. No me recuerda las. No, esas son como Dana. Generation. Ya, los que cantan la de Butterfly. Por acá, Haruko Kinomoto está llamando. Vamos a contestarle. A ver. ¿Y qué pasó? ¿Aló? Hola, ya volví. ¿Qué pasó? Voy a unir a Haruko, espera. Okay. Está llamando al programa. Sí, porque, es que creo que yo no puedo unirla así. No, porque soy anfitrión de la llamada. A ver, voy a hacer esto. Te recuerdo y te rellamo. ¿Para qué? Para poder volverte a llamar y que puedas agregar. No, espera, ya la añadí. Ah, ya pudiste. Ah, bueno, entonces le marco yo. Ya está acá. Sí, ya lo vi. Ahora estoy timbrando. Hola, Marco. Ahora sí, ya estás al aire. Ah, hola. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenida. Nos llamas. Oye, desvelándote, Sí, imagínate. Acá es Argentina, acá son la 1:30. Sí, un poco tarde, ¿no? Algo. Bueno. Está en vacaciones todavía acá. Bueno, esa es la ventaja, ¿no? Aquí por poco estamos a irnos de vacaciones, pero bueno. ¿Qué tema nos vas a cantar? Sí, es uno de una banda que tiene muchos integrantes. Es AKB 0048, Kibo ni Suite. Es ¿se la canto? Sí, adelante. Ahí voy. Sono te bomashite mo ima wa todokanai yo boku tachi no yume wa motto tooku ni aru nda yosora no hoshi date nanko no kone no kanata kurayami no saki ni kagayaku mono. Y bueno, eso sí, así si no se hace larga la canción. Ok, una duda. ¿Es esos momentos en los que te quedas estupefacto? Sí. Detalle, ¿no? ¿Me puedes repetir el nombre de la canción nada más? Sí, se llama Kibo ni Suite. Kimi ni Suite. Ah, caray. ¿Me lo puedes escribir aquí en el Kibo? ¿Aquí en el chat? Sí. Ahí te lo dejo bastante si la pones por ahí. Y ahorita ya la busco a ver si la tengo y si no la tengo que descargar. Pero de que va y tu pedido es un sigo eco. En mi lapsus brutus. Sí, es un lindo anime. Ok, ahorita ahorita la revisamos nada más. No Name es la banda. Ah, No Name, oh, okay. Perfecto. No Name. Pues muchas gracias por animarte a llamarnos, Haruko. No, gracias a ustedes. Y quiero mandarle un saludo a ustedes dos. Ya, muchas gracias. Por siempre animarnos con los programas. Y nunca toda la fuerza con el fandom. Te quiero escuchar cantar. Ay, muchas gracias, qué linda. Vas a ver que pronto me vas a ver ahí en YouTube haciendo videos. Sí. Aunque gracias, luego la gente medio subnormal, ¿no? Pero bueno, que chinguen su madre. Sí, eso. Muchas gracias, Haruko. Te mando un besote, hermosa. Gracias a ustedes. Bye. Bye, bye. Ok, pues bueno, ya encontré de dónde descargar el tema que nos acaba de solicitar aquí Haruko. Y muy bien. Pues yo creo que ya nos podemos ir con pedidos, ¿no? Claro que sí, dale corazón. Pues nos vamos a ir con esto que se llama Live and Learn de Crash 40 o Crash 40 o 40 Crash 40 con Live and Learn. Es de Sonic Adventure 2. Seguido va a venir de Fort Avenue Café del Arkenciel. Y luego Kibonic Suite, el tema que nos acaba de pedir Haruko, aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Y nada más, vámonos con esto y ya volvemos en instantes. 22:32, continuamos. 移りゆく街並みに伸ばしても今は届かないよ。僕たちの夢はもっと遠くにあるんだ。夜空の星だって 22 y 46, ya regresamos. Ignoren los ruidos de fondo, por favor. Omitan los ruidos de fondo, por favor. Gracias. Sí, este es un mensaje a la comunidad. Necesitamos su colaboración para ignorar los ruidos de fondo. Gracias. Bien, regresamos, escuchamos así a eso de unas tres canciones que fueron Mind to Ten. Bueno, no, no, pero creo que Mind to Ten. Life of Life on Learn de Crash 40, que es el pedido que nos hizo Chander. De Forte viene Café Lark en Ciel, que fue el que nos pidió Haruko. ¿Quién fue Haruko, no? ¿Quién nos pidió? Ya ni me acuerdo. No, sí fue Haruko, ¿no? Y fue... Sí, Haruko. Sí, y No Name de Kibo ni Tsuite, que también nos lo habían pedido. Ahí sí ya ni... Creo que fue Zuri, ¿no?, quien nos pidió ese tema. Y ya, ya están listos los pedidos, ya los escuchamos. Nos quedan aproximadamente 13 minutos ya para terminar este show. Y bueno, esperamos ya nada más la última llamada del programa. Ya para terminar el show y pues despedirnos y hacer de este Pídala Cantando, que fue un rotundo éxito. La audiencia máxima se ubicó a eso de las 22 horas y 15 sobre los 348 oyentes. Y por supuesto, un aplauso para todo nuestro auditorio. Y en el momento que celebramos que tuvimos una gran audiencia y que ahora estamos en los 313 oyentes, le damos la bienvenida hasta el Ecuador a David Villalta. Ay, ahora sí se acordó, qué bien. Daniel Villalta. No, perdón, me equivoqué, es Daniel. En este programa tú no eres Daniel, eres David Villalta. Ok, no. Hola, okay. Hola. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Qué bueno, Sensei, ahora verlo más animado ya. En serio, a mí me da, no sé, mucha alegría verlo así, en serio. No, pues gracias a ti que nos sigues y que estás al pendiente. Bueno, ¿qué nos vas a contar, muchacho? Una clásica del programa. Ah, caray, ¿cuál? No me digas. Ya sabes. A ver, cántala. La canción es esta, ¿eh? Sí, a ver, échala. Vea y tú sayonara kase no naka de hashaku haru no hi ni wa pasteru kara mo odori dasu yo sa monogatari ga hajimaru Sugusama, boku wa kimi no moto e tobidashite iku no sa mate ite yo. Y bueno, ahí nomás la dejo. Jimmy Meguru Boku de Itazuran, aquí es el opening. Sí. La clase. Eso. Jimmy Meguru Boku de Motohiro Hata. Por supuesto, en unos instantes, mi estimadísimo David Daniel. Y es que pasa de que siempre me equivocaba antes y en vez de decir Daniel le decía David. Por eso aquí en este programa está bautizado como David. Y ese es el nombre. Pobrecito. Sí. Es un nombre de pila Nexus. Sí, ya está bautizado por mí, omnipresentemente. Así de una. Pues bueno, por cierto, Daniel, algún saludo que no sé a tu novio Emilio. No, perdón. No, a ver, saludo a Emilio, ¿no? Me imagino, ¿no? Saludo a Emilio. Sí, claro, Emilio Junco. Claro. Sí, saludos. Saludos, Emilio, que siempre se reporta aquí el show. Y demás. Pues nada, gracias por llamar. La primera vez que llamas al show, ¿no? Desde que yo hago radio. Oye, a mí no. Ah, ya llamaste una vez, fíjate. Ni me acuerdo. Pero tenía internet muy mal y se cortaba. Ah, era cierto. Al menos ahora que ya está, algo mejor. Fue en un diario de la NAI, ¿no? Me parece. Sí. Oh, chido. Pues mira, pues bienvenido al show y pues ahora sí ya por fin te conozco la voz, David, Daniel. No, gracias, ahorita tu pedido va a venir en instantes, por supuesto, ya para despedir aquí el show en la número. De hecho, yo creo que con ese tema nos vamos a despedir. Qué bueno. Ok, bueno, gracias, David, por llamarnos. Ya, gracias, De nada. Bye, David, cuídate, digo, Daniel. El segundo troll del Nexus. Sí, te tocó, claro. Te tocó la primera dama del troleo. Sí. Para servir a usted y a Dios. Bueno, pues gracias, David. Nos vemos hasta la siguiente. Chao. Chao. Ok, bueno. Pues ya, con esto acabamos, creo, amor. Que no aguanta nada. Rápido, se acabó el show. Uno que viene acá bien animado a transmitir y todo el rollo y... Le bajáramos la moral a David. Y se acaba el programa. Sí, pero... Tú que lo confundes con David. Yo no sé con qué David tienes problemas o Daniel. No sé, ¿ya cómo se llamaba en serio? Daniel. ¿O David? ¿O... Villalta, pues? Ok. Dejémoslo en Villalta, porque es, la neta sí... me pierdo, ¿no? Me pierdo con el apodo. Y bueno... Así fue como este programa se acabó. Espero que se hayan divertido. La verdad estuvo bastante interesante eso de que se animaran a cantar. La verdad, o sea, lo importante de esto es que se saquen el estrés un poco. El estrés laboral. Y se relajen, tengan un martes rico para que se vayan a dormir con una sonrisa después de haber pasado un rato en Anime Nexus. Yes. Y así la cuestión, ¿no? Y ¿qué dice aquí este? ¿Qué otro qué rollo, Chandler? Fíjate lo que me dice aquí. A ver si tú le entiendes, amor. Me dice Chandler, el tipo de los problemas se llama Antonio, pero a ese mejor ni mencionarlo. ¿Cuál Antonio? O sea, ya no es ni David ni Daniel, ahora ya es Antonio. ¿Matosai? Ah, ese pinche güey. ¡Que chingue su madre! ¡Lol! Y así fue como... El tema de la noche fue... Ah, no, ¿verdad? Ah, sí, el tema de la noche fue... Putear a Matosana, es cierto, ¿no? Pues no, pues ya se acabó, ¿no? Nos quedan 7 minutos aproximadamente. Sí. 4 para una canción, 3 para despedirnos. ¿Algún saludito, algo que quieras mandar y desear a toda la auditoría de Anime Nexus? Ya para pues... despedir el programa. Pues nada, ojalá se le hayan pasado bien, que se hayan divertido. La verdad, esto de Pídela Cantando, pues salió así de una locura. Y pues ya, como dice acá Sensei, ya tiene años que no hacía un programa así. La verdad, espero que se hayan divertido. Anímense a hacer este tipo de cosas, chavos, porque acuérdense que la risa es algo que no debemos de perder. Y pues, para relajarnos después de un día pesado, creo que nada mejor que esto. A decir verdad. Y bueno, nosotros nos escuchamos el sábado en el Diario de la Night, en compañía de Seruf y Diana Sakurita. A las 9 hora México. Y a mí me escuchan el domingo de 11 a 1 hora México. 1 de la tarde. No van a pensar que de 11 de la noche a 1 de la sí, mañana. De 11 de la mañana a 1 de la tarde, así en es. En Fatakawe. Exactamente, solamente por aquí, por la y única así. Y la mejor. Exactamente. Anime Nexus y nada más. Y por supuesto, pues yo también de mi parte. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme, amor. Te doy un beso totote. Gracias, beso tisho. Sí. Gracias por acompañarme en esta aventura. Ay, me dice Mugen acá, Mugen en el Twitter. ¿Yo? Así como Judas, ¿no? Al señor. ¿Yo, maestro? No, tú no. Estamos hablando de otro Antonio. Antonio Batusai, ¿tú sabes de qué pendejo estoy hablando? No, ese es otro güey. No, tú eres chido, Mugen. Eres mi compadre, mi hermano del alma. Contigo todo tranquilo. Te queremos, Mugen, te queremos. No, con él no, él no era, por Dios. ¡Ah, caray! ¿Cómo fue eso? Sí, me di cuenta por algo. Ahorita te cuento fuera del aire. Vámonos, eso sí está bueno, Dios mío. Se me ocurre una idea medio troll. Ah, no. ¿Tú troll? Sí, yo, maestro. Oye, no sería una mala idea. Creo que te falta tu troleada suprema el día de hoy, ya que sí. Yo ya le hice la suya a Shander y a Seki. Sí, pues saludos a mi fan número uno, que lo queremos muchísimo. que quiere ser como yo, que la verdad lo estimo bastante. Es un gran muchacho, que tiene gran potencial, que puede salir adelante. Saludamos al Jonathan, al Cero. Un abrazo, muchacho. Y métete el dedo. Gracias. No bueno contigo. Sí, la neta. Ahora sí es para que suene un paladum. Así, para que suene un... No sé por qué me imaginé una sombra tenebrosa con una gabardina y unos lentes así enormes y guantes así de hule negros atrás de mí caminando así tétricamente. Tan, tarán, tan. Sí, es como que un sonido de miedo, ¿no? Pero bueno, ahora sí, les decía, pues gracias a ti por acompañarme en esta noche, a todo el auditorio que llamó, a los que se animaron a hacer el ridículo junto con nosotros. De hecho, esto se trata de pura diversión, ¿no? Es divertirse, es echar la botana, pasarla bien. Y por supuesto, pues gracias a estar en sintonía aquí de la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Yo los invito, como siempre, que por supuesto escuchen a Moca el domingo a las 11 horas, tiempo México. A mí me escuchen el día sábado en el Diario de la Night a las 9 de la noche, tiempo México, junto con esta muchachona, esta belleza que tengo aquí, mi compañera y mi amadísima Moca, con Serufu, con Diana Sakurita y todo nuestro equipo de trabajo que hacemos posible, Diario de la Night. Y nada, creo que sería todo. Nos vamos, y fuga. Adiós, adiós. Diles quién sigue. Ah, se quedan en instantes con Rash Bash 10, DJ Sua. En una edición más de Desmadrugadas, en tradición combo con Dark Energy Radio. Se quedan en instantes, gracias. Siguen en sintonía de la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, hasta entonces, gracias. Y nada más. Nos despedimos con esto que es Kimi Megurubaku. Y nos vamos. Hasta entonces, se cuidan. Bye bye. Bye.